qué pasa, vida mía. Es lo que pasa, mi amor. De lo tanto que me diste, hoy ya se ha hecho un dolor. De lo que me enseñaste, yo me acuerdo de todas. Tantas veces me cuidaste, hoy te miro y no estás conmigo. ¿Qué es lo que pasa, vida mía? Tantas veces perdonaste y yo nunca te creía. Tantas veces me ayudaste, hoy te miro y no estás conmigo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete!